han recortado bastante. También se nota la crisis en los comedores, ¿eh? Más que una ayuda, ¿eh? Es para comer. Aquí no te dan dinero. Aquí es un plato de comida. La presión que ejerce el banco con llamadas telefónicas, con cartas, con amenazas de no vas a poder tener nunca nada, te voy a perseguir por el resto de tu vida. La gente llega cada vez más destrozada. Para sanear las cuentas del Estado, los ciudadanos afrontan ahora recortes en las ayudas sociales y aumentos en los impuestos. Encontramos con un riesgo serio, un riesgo importante de que en una misma sociedad cohabiten dos grupos sociales que tienen distintos accesos a renta, a bienestar, a derechos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Nos dejaron las sombras y se llevaron las luces. El pueblo ya no manda y eso nos reduce a simples esclavos que el palmo desproduce. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Nos dejaron las sombras y se llevaron las luces. El pueblo ya no manda y eso nos reduce a simples esclavos que el palmo desproduce. Sistema de vida moderna, falta de ética, moral y condena. Para los que roban con su traje de chaquetas y muertos de hambre sentados en la banqueta. Revienta la paciencia del ciudadano, prenderá la mecha cuando ardan esos marranos. Amos del sistema en el sistema escudado, mientras policía proteja la cauda al lado. Vado permanente para su robo, un pueblo oculto para ellos un estorbo. Mientras en los medios premia más el morbo, enmascaran la realidad para conseguir su trozo calabozo. Para que dice lo que piensa y una ley mordaza que al pueblo silencia. Hablar de democracia es una ofensa mientras antidisturbios pegan por su recompensa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Nos dejaron las sombras y se llevaron las luces. El pueblo ya no manda y eso nos reduce a simples esclavos que el palmo desproduce. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Nos dejaron las sombras y se llevaron las luces. El pueblo ya no manda y eso nos reduce a simples esclavos que el palmo desproduce. A tomar por culo el bienestar social, solo una trama, privatizar, recortar derechos, podernos amarrar. Falta rebelión, león como un gamonal, mayoral, pa' guiarnos por la senda. Nos tratan de burro y así estamos en venta. A la puta calle si no pagas tu renta, mientras los banqueros especulan con tu cuenta. La cuerda aprieta tu cuello mientras Europa rescata sus camellos. Dinero como droga y en sus ojos un destello, a costa de joder y pisar al plebeyo. Tan bello como la España de antes, pero la culpa siempre es de los viajantes. A España no la joden inmigrantes, a España la joden sus gobernantes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Nos dejaron las sombras y se llevaron las luces. El pueblo ya no manda y eso nos reduce a simples esclavos que el palmo desproduce. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Nos dejaron las sombras y se llevaron las luces. El pueblo ya no manda y eso nos reduce a simples esclavos que el palmo desproduce. Francisco, Victoria, Ricardo, Juan, nombres propios ligados trágicamente a la crisis. Su muerte se relaciona con su desahucio. Se suicidaron antes, durante o después de que se ejecutara. Padecían un sufrimiento extremo.